sabés. Y tú y todas las cosas, él las resolvía, y más si estas cosas eran del querer. Juntos te vivía una gitanilla, cara del gitano su felicidad. Aquí no se narri, decía chiquilla, deja el viejo curra y empieza a volar. Y la rosa va a decirle al viejo curro, ay, muertecita de temor. Abuelo curro, un chino rimán nació, dice que vaya volando, abuelo curro. Piensa ya ese maldecido, que eso estaba yo pensando. El cariño de este viejo vale más que un gran querer. Ay, abuelo curro. Todo lo puer tiempo y día tras día a la gitanilla logra convencer. Diciendo el chinorri, cuando tú seas mía y vueles conmigo taré. Mi mujer ya lo conseguía, el tele marvado y un día del Carmen la flor se llevó y la gitanilla se quedó esperando la promesa aquella que no se cumplió. Y la rosa granaina perdió ya su color, pa' decirle al viejo curro, ay, muertecita de dolor. Abuelo curro, un chinorri ha conseguido que yo le fuera olvidando, abuelo curro. Tengo ya mi merecido, porque bien lo estoy pagando. El cariño de este viejo vale más que un gran querer. Ay, abuelo.